Domingo 19 de enero. No tienen vino. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús le dice: «No tienen vino». Jesús le dice: «Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dice a los sirvientes: «Haced lo que él os diga». Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dice: «Llenad las tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice: «Sacad ahora y llevadlo al mayordomo». Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llama al esposo y le dice: «Todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora». Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Comentario al Evangelio por Fray Antonio. Esta tercera manifestación de Jesús surge con motivo de una anécdota acontecida en una boda a la que María, Jesús y sus discípulos son invitados. Los judíos no concebían un banquete festivo, ni unas bodas, sin vino. El vino se había terminado antes de hora y María advierte el problema. Nadie perdonaría la falta de vino por imprevisión o poca generosidad de los esposos. María comunica la situación a Jesús. A pesar de la evasiva inicial de Jesús, María sabe que Jesús va a solucionar el problema y pone a los criados a las órdenes de Jesús, quien convierte el agua de las purificaciones en un vino excelente ante el asombro del mayordomo y los servidores. Es evidente que San Juan en este episodio pretende comunicarnos algo más que una mera anécdota. Podemos señalar varias significaciones de este acontecimiento narrado por San Juan. Lo primero que llama la atención es que la primera intervención pública de Jesús, que hemos de considerar también programática, no tiene aparentemente nada de religioso. No acontece en el templo o en una sinagoga. Jesús inaugura su actividad profética asistiendo a una boda con una actitud que define su radiante cordialidad social. Con su presencia, Jesús viene a bendecir cristianamente una sana participación en un humanísimo encuentro profano y lúdico de los que tantas veces el ser humano tiene necesidad. Es, asimismo, muy importante notar que la primera acción del ministerio de Jesús es su contribución a una existencia gozosa y feliz compartida con los demás. No hay que olvidar esta dimensión fundamentalísima del cristianismo, su carácter reparador y alegre. Cuando Cristo se hace presente, aparece el júbilo y el gozo. Cuando Jesús acontece, se hace más feliz en la vida dura y dolorosa que tantas veces atraviesa la existencia humana. Es preciso recuperar esa perspectiva gozosa del Evangelio de Jesús, capaz de aliviar el sufrimiento y la dureza de la vida. ¿Cuántas personas se han apartado de la fe porque no han visto en la vida de los cristianos esta dimensión que, sin embargo, está latente en este primer signo de Jesús? En la conversión de agua en vino, se nos propone la clave para captar la acción transformadora de Jesús, que es fermento de vida, gozo y alegría. E indica asimismo lo que hemos de vivir y transmitir también sus seguidores. Con su participación en las bodas de Caná, Jesús bendice también la realidad humana del matrimonio, recalcando que es algo bello y querido por Dios. Pero si relacionamos el Evangelio con la primera lectura, la boda de estos dos jóvenes apunta también a la alianza de Dios con su pueblo. En numerosas ocasiones, los profetas expresan la primera alianza como una relación esponsal entre Dios y el pueblo. Y de manera análoga, también el Nuevo Testamento con respecto al amor de Cristo por su Iglesia. Las dos realidades se iluminan mutuamente. Un verdadero matrimonio humano ayuda a entender el amor de Dios por su pueblo y de Cristo por su Iglesia. Y al mismo tiempo, el amor de Dios por el ser humano y la entrega de Cristo por su Iglesia hasta dar la vida sirven de modelo para los matrimonios humanos. El agua, que es el agua de las purificaciones de los judíos, representa en este Evangelio la alianza ya caduca, que será sustituida por la nueva alianza sellada en la sangre de Cristo. Su amor desbordante por la humanidad y su entrega en su vida, muerte y resurrección. Pero las palabras no tienen vino. Deben hacernos reflexionar no solamente sobre una alianza ya caduca y sustituida por una nueva alianza en Cristo, sino también sobre nuestra manera de vivir la fe. Con frecuencia vivimos una religiosidad aguada que no aporta alegría ni convence. El Evangelio es una invitación a redescubrir la fuerza renovadora de un Cristo vivo que viene a ensanchar la vida del hombre y sacarlo de su mediocridad. ¿Vivo la fe como una experiencia gozosa llena de alegría por el acontecer de Cristo en mi vida? ¿Sé transmitir y contagiar la alegría del Evangelio en mi trato con los demás, sobre todo con los que más sufren? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.